Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Muchos nacen, pocos viven. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Somos un mar de fueguitos. El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no es una. Programa 13, segunda temporada. La radio, el living de mi casa. Del libro Cuento de los Años Felices, Editorial Sudamericana, año 1993. Osvaldo Soriano. Juguetes. El primer regalo del que tengo memoria debe haber sido aquel camión de madera que mi padre me hizo para un cumpleaños. No me gustó. Y no lo usé nunca, quizá porque lo había hecho él y no se parecía a los de lata pintada que vendían en los negocios. Muchos años después lo encontré en casa de uno de mis primos que se lo había dado a su hijo. Era un Chevrolet 47 verde con volquete, ruedas de retamo y el capó que se abría. Las ruedas y los ejes seguían en su lugar y las diminutas bisagras de las puertas estaban oxidadas, pero todavía funcionaban. Mi padre se daba maña para hacer de todo sin ganar un peso. En San Luis construyó una casa en un baldío de horizonte dudoso cubierto de yuyos y algarrobales. El gobierno de Perón le había dado un crédito para vivienda y él se sentía vagamente humillado por haberlo merecido. Nunca supe cómo hacía para ocultar su condición de antiperonista virulento, de irigoyenista nostálgico en los tiempos del plan quinquenal. En cambio, yo me criaba en aquel clima de Nueva Argentina, en la que los únicos privilegiados éramos los niños, sobre todo los que llevábamos el luto por Evita. En el Día de Reyes, que para colmo es el de mi cumpleaños, el correo regalaba juguetes a los chicos que fueran a buscarlos. Muñecas, trompos, una pelota de goma, cosas de nada que los pibes mostraban a la tarde en la vereda. Por más peronista que fuéramos, a los hijos de los Contreras se nos notaba la bronca y el orgullo de ser diferentes. A mi padre no le gustaba que yo hiciera cola en el correo para recibir algo que él no podía comprarme. Por eso, me hizo aquel camión con sus propias manos para mostrarme que mi viejo era él y no el lejano dictador que nos embelesaba por radio y aparecía en las tapas de todas las revistas. Pero a mí, el camión no me gustaba y a escondidas le escribí una carta al mismísimo general. No recuerdo bien, creo que en el sobre puse Excelentísimo General Don Juan Domingo Perón, Buenos Aires. En casa siempre había estampillas coloradas con la cara de San Martín, así que despaché la carta y enseguida me olvidé. Para remediar su fracaso con el camión, mi padre me compró un barquito verde y blanco que no funcionó nunca, pero del que me acuerdo siempre. Como no tenía hermanos, nadie me lo disputaba y pasaba horas haciéndolo navegar. Me acomodaba bajo la copa de un árbol para protegerme del terrible sol puntano y allí imaginaba aventuras tan buenas como las que traían el Tony, Fantasía y Rayo Rojo. No sé, creo que unas veces yo era Tarzán y otras el corsario negro conduciendo intrépido a sus 60 valientes. El tiempo parecía interminable entonces. Ser mayor era tener 17 años y esa era la edad de mis héroes en el momento de combatir o de amar. Y allí íbamos, Tarzán, el corsario, Kit Carson y yo, en busca de una rubia suave y maternal que se fumaba en las sombras de nuestra noche imaginaria. No sé quién era, tal vez Lana Turner, Evita, o la radiante esposa del bicicletero de la esquina. Creo que hacíamos con ella algo inconfesable y delicioso. Mecidos por la brisa de la tarde, o azotados por el torbellino del viento chorrillero. Entretanto, mi padre ocultaba el pasto que habíamos puesto para que comieran los camellos de los Reyes Magos. Recuerdo que lo seguía a hurtadillas aquella noche en que me regaló el camión, y lo vi arrojar el pasto por encima de la tapia. Era un tipo de voz temible mi padre, de gestos dulces y reflexiones amargas. Nada de lo que a él le gustaba me interesaba a mí. Amaba las matemáticas y leía gruesos libros llenos de ecuaciones y extraños dibujos. Me hablaba del Congreso y sus facultades cuando para mí solo contaba el general. Me daba pena verlo soñar con una máquina de fotos, una Leica que nunca podría pagar. A medida que crecíamos y nos enterábamos por el cine, el corsario, Tarzán, Kit Carson y yo, distinguíamos por la trompa un Chevrolet 37 de uno del 35, un Ford A del 30 de otro del 31. Una mañana se detuvo frente a casa un Buick con tres hombres de sombrero. Lo buscaban a mi padre y él salió presuroso, con el pucho entre los labios. Llevaba el único traje que tenía para ir a la oficina y solo Dios sabe cómo hacía mi madre para tenérselo siempre listo. La imagen de mi padre, alto, pelo blanco, idéntico a las fotos de Dashiell Hammett, me es indisociable del cigarrillo en los labios. Lo dejaba consumirse ahí y se estaba horas mirando un libro de logaritmos, acompañado por una voluta de humo que flotaba hacia la lámpara. El Buick arrancó y yo supe enseguida que era un modelo 39. Para el corsario y Kit Carson era del 38, pero yo estaba seguro porque tenía la parrilla más ancha y generosa y atrás la carrocería bajaba en picada disimulando el baúl. Mi madre se quedó en silencio y cuando se ponía así, era mejor mantenerse a distancia. No sé por qué, yo me olía plata. La plata que faltaba, la que permitiría que mi padre se comprara la Leica y mi madre cambiara los zapatos. Plata para que me compraran Puño Fuerte y el Tony todas las semanas. Tal vez Mr. X, que era carísimo. Una fragata, solía decir mi padre. ¿Quién tuviera una fragata? La fragata era el imposible billete de 1000 y mi padre había imaginado todas las maneras de gastarlo. Ninguna incluía revista de historietas ni matinés con Dick Tracy y la habitación donde él soñaba. Se llenaba de voltímetros, catalizadores, de células fotoeléctricas y otras cosas tan inservibles como esas. Pero tampoco, esa vez, fue plata. Cuando volvió a mediodía, mi padre estaba pálido pero sonriente. No se decidía entre el orgullo y la bronca. Las cenizas del cigarrillo le caía sobre el banderín azul y blanco que apretujaba con los dedos humedecidos. Me dio la mano, le dijo a mi madre y me miró de reojo. Me dio la mano y me dijo, ¿cómo le va, Soriano? ¿Y cómo te conoció? Preguntó mi madre asustada. No sé, me conoció el desgraciado. En los días de más furia solía llamarlo degenerado mental, pero aquel mediodía estaba demasiado impresionado porque el general que iba a Mendoza en tren se había detenido en la estación de San Luis para saludar a todos los funcionarios por su nombre, uno por uno, hasta llegar al sobrestante de obras sanitarias José Vicente Soriano, responsable de las aguas que consumía la población de San Luis. Después de aquel apretón de manos, mi padre fingió odiarlo todavía más y por las noches, a la hora de la cena, bajaba la voz como un filibustero listo para el abordaje. No me voy a morir sin verlo caer, decía, y yo me estremecía de miedo al verlo caer. Corría entonces a mirarlo sonreír en las figuritas entre Grillo, Pesia, Fanny Navarro, Benavides, y me parecía invencible. Por las tardes, mientras preparaba el barco, veía pasar a la rubia mujer del bicicletero y el mundo de Tarzán, Kit Carson y el corsario negro, volvía a su orden natural e inmutable. No sé por qué cuento esto. Me vino a la memoria un arco y una flecha, una espada de madera, un autito de carrera y el camión que tanto desprecié. También me acuerdo de la imponente llegada de un camión amarillo. Por fortuna, mi padre no estaba en casa. Tocaron el timbre y salió mi madre. «¡Presidencia de la Nación!», dijo un tipo de uniforme, y bajaron una inmensa caja en la que decía: «Perón cumple, Evita dignifica». Mi madre intuía azorada la traición del hijo. «Ya vas a ver cuando llegue tu padre», gruñía mientras yo contaba las 10 camisetas blancas con vivos rojos y una amarilla para el arquero. También había una pelota con cierre de tiento y una carta del general. «Que lo disfrutes», decía, y también decía, «póngale el nombre de Vita al cuadro». Mi padre quería tirar la carta al fuego. Iba a pasar algún tiempo antes de que Perón cayera y muchos más hasta que pudiera darse el gran gusto de su vida. Yo ya era grande. Vivía en la Avenida de Mayo y él se había venido a Buenos Aires a buscar otro trabajo. Cuando pasó a buscarme traía la Leica envuelta en sedas y con un manual en 3 idiomas. Fuimos a un bar y, rebosante de orgullo, me mostró su juguete. De verdad, era precioso. Lentes suizos, disparador automático, qué sé yo. Le pregunté si era muy cara y me contestó con un gesto de desdén: «Vos pagame los cigarrillos», dijo el muy canchero. A los 2 o 3 meses... fui a visitarlo a una ruinosa pensión de Morón y lo encontré nervioso y esquivo. «¿Dónde está la Leica?», le pregunté como al descuido, y enseguida me di cuenta de que íbamos a pasar un rato en silencio. Le di un paquete de cigarrillos y cuando se puso uno entre los labios murmuró: «Se la llevaron ayer los degenerados. No alcancé a pagar la cuota, ¿sabe?». Nos dimos un abrazo y nos pusimos a llorar. Mi padre por la Leica y yo por el camión aquel. Vivencia fue un dúo acústico de rock argentino formado en Buenos Aires en el año 1972 por Eduardo Facio y Héctor Ayala. Relacionando texto y música, escuchamos Vivencia con Los Juguetes y los Niños. Esperan con impaciencia las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran. Sus narices echan sueños de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Thank you.

entre los primeros, en el grupo de vanguardia. Eso de ser un ejemplo vivo, de ser el espejo donde se miren los compañeros que no pertenezcan a las juventudes comunistas. De ser el ejemplo donde se pueden mirar los hombres y mujeres de edad más avanzada que han perdido cierto entusiasmo juvenil, que han perdido cierta fe en la vida y que frente al ejemplo reaccionan siempre bien. Esa es otra tarea de los jóvenes comunistas. Junto a eso, un gran espíritu de sacrificio. Edad, aproximadamente 40 años. Raza, blanca. Estatura, 1,70 m aproximadamente. Cabello, castaño, ondulado. Bigotes y barba igualmente ondulados. Cejas pobladas. Nariz, recta. Labios, delgados. Boca entreabierta con manchas de nicotina. Falta del premolar inferior izquierdo. Ojos, ligeramente azules. Constitución, regular. Extremidades, pies y manos bien conservados, con una cicatriz que cubre casi todo el dorso de la mano izquierda. Al examen general presenta las lesiones siguientes. 1. Herida de bala en la región de la clavícula izquierda con salida en la región escapular del mismo lado. 2. Herida de bala en la región de la clavícula derecha con fractura de esta sin salida. 3. Herida de bala en la región costal derecha, sin salida. 4. 2 heridas de bala en la región costal lateral izquierda con salidas en la región dorsal. 5. Herida de bala en la región pectoral izquierda, entre la novena y décima costilla, con salida en la región lateral del mismo lado. 6. Herida de bala en el tercio medio de la pierna derecha. 7. Herida de bala en el tercio medio del muslo izquierdo en sedal. 8. Herida de bala en el tercio inferior del antebrazo derecho con fractura del cúbito. La muerte fue causada por las heridas del tórax y por la hemorragia subsiguiente. Anexo del comunicado. La Comisión de Técnicos Destacados por el Gobierno Argentino ha pedido del Gobierno Boliviano para confirmar por las huellas digitales la identificación de los restos de Ernesto Guevara de la Serna. Atestiguará que efectivamente se trata de él. Firman los doctores Moisés Abraham y José Martínez Oso. Texto extraído del libro Che, un argentino que quiso cambiar el mundo. Editorial Sudamericana, año 2012, de Pacho O'Donnell, donde figura el informe de la autopsia realizada por el ejército boliviano tras la muerte del Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Música del chileno Víctor Jara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia

Tanto a los Salgados como a Ferrocarril Oeste, a los vecinos como a Caballito, le sobra amor e idolatría. Pero le falta algo importante, que solo se llena con la pasión y el sentimiento hacia el verdolaga. Algo importante que solo se disimula partido a partido con aliento incondicional y sufrimiento futbolero. El barrio sigue teniendo aquellas cosas que lo hicieron famoso. Empedrado, casas bajas, plazas, clubes y mucho pueblo, pero le falta algo importante. Le falta cacho. Un cacho de Caballito. Hoy pasaron por el living de mi casa los juguetes de Osvaldo Soriano y esos niños que los desean, acompañados de la música de Vivencia. Con el Che Guevara le hablábamos a los jóvenes comunistas, leímos el informe de su autopsia y le cantamos en su memoria con la voz de Víctor Jara. Les hablamos a los humanitos con un texto de Eduardo Galeano y la poesía musical del Indio Solari. Charles Chaplin interpretó a un dictador. Luca Prodan dio su dura mirada sobre el rock nacional en los 90 y Luis Alberto Spinetta le puso su sello con un quedándote, oyéndote. Y para cerrar, desembocamos en el barrio de Caballito con un texto de Eduardo Quintana y la referencia al Ferrocarril Oeste de Cacho Sacardi. Ahora sentimos a Astor Piazzolla con su milonga del Ángel desde el Central Park y nos vamos a reencontrar en el Facebook del Living de mi casa, que casi tiene 600 seguidores. Además, nos pueden escribir, mandar contenidos a livingcontenidos@gmail.com. Nos pueden volver a escuchar los miércoles de 22 a 23 por Radio Antena 1 de San Juan y los viernes de 19 a 20 horas por Estaca Radio de Villa de Mayo. Operación técnica Leo Álvarez, producción Chico Uque, mi nombre es Santiago Corey. Y ustedes ya saben, mientras tanto, que no nos quiten la alegría. Se va el Enzo, la quiso. Uy, ay, ay, ay, ay, ay. Francescoli al ir a pelear la pelota lo encontró justo en el cruce a Cardoso. Se va a disculpar Francescoli. Hay tiro libre para Vélez. Lo hace Chilaver queriendo sorprender a Burgo. ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Chilaver, increíble! ¡Gol! ¡Para todos los tiempos! Chilaver tomó el tiro libre desde su campo. 3 metros en su campo por lo menos. La pelota voló por arriba de Burgos, adelantado. Chilaver convierte un gol para todos los tiempos, un épico gol de Chilaver. Lo que acaba de hacer Chilaver ha sido tremendo. Lo bajó Francescoli a Cardoso en el cruce de ambos. Quedó la pelota allí. Unos protestaban, otros miraban. Vino Chilaver, hizo el tiro libre, sorprendió, adelantado a Burgos. Y la pelota viajó toda la noche. Viajó por todo lo alto, atravesó la lluvia y cuando picó, picó adentro del arco con el pobre y desesperado Burgos, queriendo dar el paso atrás, hundiendo su mano en la noche sin esperanzas. Chilaver se mete, si ya no estaba, enorme y grandemente en la historia del fútbol con un gol de tiro libre desde su campo, haciendo volar la pelota metros y metros, más de 50 metros voló esa pelota para convertirse en el segundo gol de Vélez. Vélez le gana a River 2-1, pero hasta el resultado del partido será una anécdota, porque todo será superado por el increíble, fantástico, maravilloso y nunca visto gol de José Luis Chilaver. Planteo con un verso una verdad. Del disco Días y Flores, año 1975, Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes. Hasta el próximo Living de mi casa. Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan